Bueno, seguimos en lo ombelico del mundo y nos vamos a Italia, porque en el día de ayer se llevaron adelante las elecciones administrativas municipales, en realidad en diferentes ciudades del territorio italiano, con una serie de datos realmente muy interesantes para analizar desde el punto de vista político en estas nuevas tendencias que se están dando en Europa en los últimos tiempos. Para poder charlar y entender un poquitito de qué se trata todo esto, estamos en comunicación con el periodista de Radio Ondadurto, una radio comunitaria, alternativa y popular de allí, del norte de Italia. Estamos hablando con Andrea Cheña. Andrea, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esta oportunidad de contar lo que pasó ayer en Italia. Andrea, bueno, vamos directamente al punto. Aquí los medios argentinos tomaron como uno de los grandes temas el hecho de que en Roma ganó una candidata del movimiento de las cinco estrellas. ¿Por qué es tan importante o por qué, de alguna manera, los medios internacionales le dan tanta importancia a esto y cómo estás viendo vos este resultado? Mira, es importante porque Roma es la capital del país, es la ciudad más importante de Italia, y por la primera vez está una situación donde no va a ganar ni el centro derecha ni el centro izquierda. Después, en 1993, cuando volvió la política de Italia y empezó la temporada del bipartitismo, como se llamó, por la primera vez va a pasar que la más grande ciudad de Italia tiene un alcalde que está diferente. Esto va a demostrar, mostrar claramente cómo ahora en Italia el bipartitismo ya no estaba, porque después del bipartitismo empezó la temporada de las coaliciones de centro izquierda y de centro derecha, pero también esta temporada va a terminar. Esta es una temporada donde están cuatro situaciones que tienen la posibilidad de ganar o influir por quién va a ganar una ciudad o las elecciones. Esos son el centro derecha, el centro izquierda, el movimiento cinco estrellas y el abstencionismo, las personas que no van a votar, porque mira, en la ciudad de Roma más que el 40% de las personas no estuve a la selección ayer, claro. Y así más o menos en todo el país, donde solo el 62% de las personas estuvieron a las elecciones. Esto va a crear una nueva temporada política en Italia, y por la primera vez el premier Matteo Renzi, el Partido Democrático, con el premier Renzi como jefe, va a perder las elecciones, porque por la primera vez en toda la ciudad no tiene la fuerza que tenía por la última temporada y vuelta de selección administrativa, y también va a perder un montón de preferencia después la selección de europea del 2013. Claro. Así está esta nueva situación, esta nueva temporada, esta nueva fase política, y se va a abrir la crisis entre Renzi y el Partido Democrático. Ahora, también hubo, si no me equivoco, en Milán y en Roma, también se presentaron listas de la izquierda. ¿Qué resultado obtuvo la izquierda en general en estas elecciones? ¿Ha podido remontar un poco la situación histórica, digamos, de ser una preferencia muy mínima en Italia, o sigue teniendo un rol bastante alejado de la política institucional? Van continuando con el rol de no tener un papel muy importante. Mira, pero también aquí está una situación particular, que está Nápoles, sí. Donde está un alcalde que se llama de Magistris, que ya ganó hace 5 años afuera de la coalición de centro-izquierda contra el PD, y ahora está adelante en la ciudad con más del 42% de la preferencia. Así se puede mirar esto, que donde la izquierda tiene un papel histórico y se va a poner como vieja, como la izquierda que intentó de ser posibilidad política en Italia hace el 2001 con la Rifondazione Comunista, no tiene posibilidad de ser alternativa, y muchos de las personas que tienen la voluntad de cambiar con el voto, de ser alternativa con el voto, va a preferir el Movimiento 5 Estrella, donde se va a poner en manera diferente, donde trabaja juntos los movimientos sociales, los centros sociales, las asociaciones y la política de izquierda, como en Napoli, se puede ser alternativa. En la ciudad de Napoli va a hablar de esto. Así es claro que lo que pasó ayer en Italia es súper complejo, porque va a mostrar diferentes tendencias dentro la política. Está la hipótesis del Movimiento 5 Estrella, pero está también la posibilidad de crear una izquierda alternativa, pero que tienes que ser nueva, que tienes que tener coraje, tienes que ser diferente de la izquierda histórica, que ahora en Italia no tienes posibilidad de ser influyente. Quizás uno de los datos que yo por lo menos analicé viéndolo desde afuera, porque ya hace muchísimos años que no veo desde adentro la política italiana, uno de los datos que recogí es lo que no apareció, por lo menos no aparece en los números que hemos leído desde ayer a la noche, y que tiene que ver con una tendencia que sí aparece en el resto de Europa, que es la extrema derecha. Sí existen expresiones de la extrema derecha más racista, caso Matteo Salvini de la Liga del Norte, caso de Casa Pound, Forza Nuova y todos esos partidos, organizaciones prácticamente fascistas, neonazi, por decirlo de alguna manera, que no tuvieron en realidad una enorme cantidad de votos como sí lo han hecho otras expresiones en el resto de Europa. ¿Esto es así? Es así, mira, pero se tienes que tener una distinción entre algunas cosas. Está una hipótesis política, que es la derecha de lepenista, se puede llamar, que tiene como jefe Matteo Salvini, que no triunfó como mucha gente y como Matteo Salvini también pensaba de poder hacer. Y esto es un resultado muy interesante, porque tienes una dirección muy diferente entre lo que pasó en toda Europa y entre lo que estaba posible, porque Matteo Salvini está todos los días en la televisión. Pero está también lo que pasó con Casa Pound. Casa Pound ahora es la única fuerza de derecha radical, de derecha que reivindica de ser derecha neonazi, de ser directamente fascistas, que tiene la fuerza de ir sola a las elecciones, pero no ganó muchos votos. Pero se tiene que decir esto, que donde salió mejor, estuve en Roma, donde ganó, donde con un poco más que el 1% de las personas que he ido a votar votaron por Casa Pound, que es un resultado interesante, porque va a doblar las preferencias que toma hace 5 años. Así, por seguro, y por supuesto, la derecha no es una opción real ahora en Italia, la derecha fascista. Pero con la hipótesis de Casa Pound se va a fortalecer y en este sentido puede ser un riesgo por el futuro. Andrea, te agradezco muchísimo este contacto con Radionauta. Ya vamos a ir profundizando la relación entre aquí Radionauta en La Plata, Radio Onda Durto y los diferentes programas y proyectos que vamos teniendo. Así que nada, desde acá obviamente estamos a disposición para todo lo que necesiten allá y esperamos poder contar con vos y con ustedes en las próximas semanas también para ir analizando ¿cómo evoluciona todo esto? Claro, no está problema. Disculpe por lo español, porque así hablando en directo no es así sencillo. Espero que estaba bastante claro. Bien, gracias. Se entiende perfectamente, Andrea. Hablamos en la próxima. Perfecto. Adiós. Hasta luego. Era Andrea Cheña, quien es periodista de Radio Onda Durto, una radio que tiene características muy similares a la de Radionauta allá en Italia, con la diferencia que tiene ya 30 años de trabajo Radio Onda Durto, una de las radios históricas, ¿sí?, del movimiento social italiano en el norte, justamente analizando lo que fueron las elecciones administrativas y comunales del pasado domingo. Elecciones que se van a terminar de definir en los balotage, ¿sí?, que se van a dar en diferentes ciudades, justamente para definir quiénes van a ser los próximos alcaldes, caso Roma, caso Nápoles, Turín, caso Milán, es decir, las ciudades más grandes de Italia van a estar definiendo el alcalde en el balotaje del 19 de junio. Así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede y nos vamos también musicalmente y con nuestra fantasía a las calles de Roma. Vamos a escuchar Radici nel Cemento, una de las bandas con más acento romano. Ustedes lo van a escuchar bien, bien marcado y bien fuerte en este reggae que se llama Sorrugantino.